Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Aquí da comienzo Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelú. Señoras y señores, amigos, los más cordiales saludos y bienvenidos a Nuestro Flamenco, el programa que todos los lunes y miércoles de 12 de la noche a 1 de la madrugada les ofrece Radio Clásica, Radio Televisión Española. También pueden acompañarnos cualquier día, a cualquier hora y desde cualquier país a través del servicio de transmisión por Internet RTVE Play. Esta noche, en el prólogo guitarrístico de Nuestro Flamenco, tres compositores e intérpretes granadinos que nos ofrecen tres versiones de la granaína, un toque recurrente en los repertorios de la guitarra solista o de concierto. Y hemos escogido estas músicas y estos músicos porque en el segundo tramo del programa hablaremos con el profesor e investigador Antonio Conde González Carrascosa, autor de un libro sobre un granadino ilustre, Frasquito Yerbabuena, personaje singular y cantaor. Pero antes, como decimos, tres compositores e intérpretes granadinos. Comenzamos con el maestro Pepe Habichuela, que habiendo firmado anteriormente registros memorables con Enrique Morente o con Manuel Gerena, entre otros, en su primer disco en solitario, titulado Amandeli, de 1983, incluye esta magnífica granaína, que titula Mi Tierra. Thank you. Mi Tierra, una granaina que incluyó Pepe Habichuela en su disco de 1983, Amandeli. Esta noche en nuestro flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española, tres guitarristas granadinos interpretando cada uno de ellos su versión de la granaina. En el segundo tramo del programa, un personaje singular, Frasquito Yerbabuena, según el libro que ha publicado el profesor e investigador Antonio Conde González Carrascosa, a quien entrevistaremos acompañados de las músicas correspondientes a la época de ese cantaor. Otro guitarrista granadino, Miguel Ochando, que en 2007 publicó Memoria, un disco en el que hace un recorrido por algunas piezas representativas de distintos maestros. En la granaina, Miguel Ochando escoge pasajes de ese estilo originales de Sabica, Serranito y Manuel Cano para construir un solo bloque. Thank you. Pasajes de granainas que en su momento fueron grabadas por Sabicas, Serranito y Manuel Cano, y que Miguel Ochando, en una estupenda interpretación, ha unido en una sola pieza. Y cerramos esta muestra de tres granainas creadas e interpretadas por tres guitarristas granadinos con la titulada Bordón de Trapo, que Miguel Ángel Cortés incluyó en su disco de 2006 del mismo título. Thank you. Bordón de trapo, Granaína, de Miguel Ángel Cortés, una pieza con la que finalizamos el prólogo guitarrístico de nuestro flamenco. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Están escuchando ustedes Nuestro Flamenco. Con la guitarra de Ramón Montoya y en un registro de 1910, Fandangos abandonados en la voz de Juan Breva, una grabación histórica a la que unimos esta otra, también Fandango abandonado, en la voz de Manuel Escacena, un registro de 1913 con la guitarra de Pepe Cilera. Nadie me olvida, Aquí en Nuestro Flamenco, el programa de Radio Clásica Radio Televisión Española, acabamos de escuchar dos tandas de fandangos abandonados, la primera en la voz de Juan Breva con la guitarra de Ramón Montoya, fechada en 1910, y la segunda fechada en 1913 en la voz de Manuel Escacena con la guitarra de Pepe Cilera. Se trata de dos piezas del disco que acompaña al libro Frasquito Hierbabuena, cuyo autor, el profesor e investigador Antonio Conde González Carrascosa, ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada desde Granada. Pues muy buenas noches, Antonio, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, José María, y las gracias te las doy yo por contar conmigo y participar en tu programa. Pues encantado de que podamos hablar de tu libro, un trabajo estupendo. ¿Por qué has escogido para escribir tu libro a un personaje como Frasquito Hierbabuena, que no dejó documentos discográficos y que no fue un profesional en el estricto sentido del término? Bueno, la elección fue azarosa, como el resto de libros que he escrito. En este caso, una buena amiga mía me puso en contacto con un bisnieto de Frasquito Hierbabuena porque quería que yo hiciera un trabajo paralelo, no relacionado con el flamenco. Y yo le dije a este bisnieto que, hombre, teniendo ahí la figura de Frasquito Hierbabuena, un personaje ilustre de Granada, del que prácticamente nadie había escrito un trabajo mínimamente extenso, pues entendí que era el momento de dedicarle tiempo, porque además en Granada es uno de los nombres más conocidos en el flamenco, a pesar de que no grabó ni de que fue profesional. Pero bueno, entendí que era necesario y empecé a investigar, a recabar datos, y finalmente pues salió este libro. Antonio, ¿y cómo has diseñado o has estructurado el libro sobre Frasquito Hierbabuena? Bueno, el diseño en principio fue relativamente complejo, porque teniendo en cuenta que Frasquito Hierbabuena, a pesar de ser muy conocido, no fue artista ni fue profesional, la documentación que se puede encontrar en la prensa, en la hemeroteca, en los trabajos de campo que hice para entrevistar a viejos aficionados, había muy poca información, porque no había dónde rascar. Pero sí que es verdad que a la hora de estructurar el trabajo, lo que hice fue dedicarle un capítulo a cada uno de los aspectos más fundamentales que se conocen de Frasquito. Desde un poco su biografía, su relación con la familia Aragón, de los payasos de la tele, con quien está entroncado lejanamente, su participación en el concurso del 22, que fue histórica, y algunas cuestiones más que al menos en Granada, en el ámbito local, se conocían vagamente de Frasquito, pero entendí que era donde había que buscar información, porque sin grabaciones y sin discografía y sin un recorrido profesional, al final se está escribiendo la biografía de una persona poco conocida, aunque en el ámbito local sí lo sea, pero de la que se puede extraer poca información. Y finalmente, el capítulo que yo considero más importante es el del fandango que atribuimos a Frasquito Hierbabuena. Ese entendí que era fundamental, no iba a ponerlo, pero finalmente dije que un análisis musical de su cante en comparación con el de Juan Breva y con los fandangos del Albaicín, pues bueno, finalmente le dieron sentido al libro. Francisco Gálvez Gómez, Frasquito Yerbabuena, que nació en Granada en 1884 y falleció en 1944. Ha debido de ser, Antonio, un proceso de investigación un tanto laborioso, ¿no? Porque encontrar datos sobre una persona que no grabó y además que no fue un profesional en el estricto sentido del término, siempre es más trabajoso, más complejo encontrar datos para hacer un libro con entidad como el que tú has hecho, ¿no es así? Pues la verdad que sí. La verdad que sí, yo creo que soy un poco masoquista porque investigo en algunas cuestiones que creo que son arduo difíciles y el caso de Frasquito pues fue así. Como te decía, si apenas hay información en prensa, apenas hay información de transmisores orales que nos puedan dar contar cómo fue su vida, pues bueno, armar toda su biografía, lo cierto es que no me resultó fácil. Por un lado, porque además he tenido que desmentir algunas informaciones que estaban o se daban como válidas, como la fecha de nacimiento que la daba Molina Fajardo en su libro El flamenco en Granada. Pero bueno, es una cuestión más técnica que otra cosa. Encontrar la partida de nacimiento, ubicarlo en un barrio, contar o descubrir pues cómo fueron sus vivencias de niño, cuáles fueron sus referentes cantaores en la Granada del final del siglo XIX, no fue fácil. En todo ese proceso de investigación sí que es verdad que he tenido muchas sorpresas, independientemente de que la familia a la que localicé, algunos de los miembros se cerraron en rotundo para colaborar. Me llegaron a decir que no se me ocurriera hablar de Frasquito Yerbabuena. Esto me lo dijo una viñeta, que la familia no quería. Con el tiempo y la investigación descubrí por qué, y es pues porque la vida de Frasquito fue una vida de un flamenco de aquella época. Quizá a la familia no le gusta, pues bueno, que pudiera mancharse el nombre, que nosotros en ningún caso en este libro lo hemos hecho. Y pues, como dato anecdótico, pues en ese rastreo de información e investigación, pues he descubierto que era íntimo amigo de familiares míos, de un tío abuelo mío. Su hijo era uno de los mejores amigos de su hijo, conoció a Frasquito y he localizado fotos de ambos en diferentes comidas con otros personajes ilustres de la Granada de aquella época. Pues escogemos ahora otras dos piezas, dos fandangos abandonados del disco que acompaña el libro Frasquito Yerbabuena, escrito por Antonio Conde González Carrascosa. La primera pieza, en un registro de 1925 y en la voz del Cojo de Málaga con la guitarra de Miguel Borrull. La segunda, en un registro de 1928 y en la voz de José Cepero con la guitarra de Niño Ricardo. Ale, ale! Dos tandas de fandangos abandonados, la primera fechada en 1925 en la voz del Cojo de Málaga con la guitarra de Miguel Borrull y la segunda fechada en 1928 en la voz de José Cepero con la guitarra de Niño Ricardo. Son piezas que aparecen en el libro, en el disco, mejor dicho, que acompaña el libro Frasquito Yerbabuena, cuyo autor Antonio Conde González Carrascosa nos acompaña esta noche aquí en Nuestro Flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española. Antonio, ¿por qué se le recuerda a Frasquito Yerbabuena? Más que nada por los fandangos. Bueno, principalmente y obviamente, como no puede ser de otra manera, por esa personalización de un fandango, que aquí en Granada se conocía como fandango del Albaicín o como fandango de Granada, y en el ámbito más general del flamenco como una posible adaptación del fandango de Juan Breva, que grabó con anterioridad y además es de una generación anterior a la de Frasquito. También se le conocía porque fue un industrial del pescado muy adinerado, y como gran aficionado que fue y no profesional, él financiaba y pagaba muchas de las juergas, bueno, en las juergas en las que él participaba las pagaba todas. Pero cuando luego venían otros artistas a Granada, como Antonio Mairena, José Cepero o el Cojo de Málaga, con los que mantuvo una muy estrecha amistad, igualmente él financiaba esa fiesta porque además de buen cantaor era un buen aficionado y muy respetuoso con el cante principalmente. En relación con su fandango, pues bueno, no vamos a descubrir nada que no sepamos ya, en el sentido de que él no creó de la nada el fandango, sino que dadas sus cualidades y su gran afición, aportó un sello personal a un fandango que ya estaba en circulación desde el, como mínimo desde el último tercio del siglo XIX, que era el fandango del Albaicín, que cierto es, tiene muchas semejanzas melódicas con el fandango de Juan Breva, aunque en el capítulo del análisis musical se puede comprobar cómo hay diferencias notables entre ambos, comparando pues, las grabaciones que hay del primer tercio del siglo XX, la propia de Juan Breva, que están incluidas en el disco, y los que escucharon directamente a Frasquito Hierbabuenas cantar este fandango y luego lo expusieron en su disco de pizarra, principalmente José Cepero y El Cojo de Málaga, que posiblemente sean en aquella época los verdaderos transmisores hasta que después llegara Cobitos, e independientemente de sus magníficas facultades, pero con ese hilillo de voz tan personal, pues recreara el fandango de Frasquito Hierbabuena. Pues ya hemos escuchado precisamente a José Cepero y al Cojo de Málaga cantando los fandangos de Frasquito Hierbabuena. Pero hay una cosa, Antonio. Los antecedentes musicales del fandango de Frasquito Hierbabuena, aparte de los fandangos del Albaicín, digamos, populares de Granada, quizás sean las dos tandas de fandango que hemos escuchado al principio, de Juan Breva y Escacena, fechadas en 1910 y 1913 respectivamente. Pues es una teoría, yo entiendo que válida y que tiene consistencia. Sin embargo, es difícil en pleno siglo XXI, en la fecha en la que estamos, casi que dictar sentencia en favor de que la creación fue de Juan Breva, cuando tampoco sabemos que si Juan Breva lo que hizo fue tomar un fandango folclórico, un fandango popular de la zona de la Axarquía, y personalizarlo como posteriormente hiciera Frasquito Hierbabuena. La realidad es que esa melodía análoga se la atribuimos a Juan Breva, y no se le, yo particularmente no le voy a quitar ni muchísimo menos el mérito que tiene Juan Breva. Y yo entiendo que sí, que existió un modelo de fandango folclórico muy, muy similar en Granada y muy, muy similar en la zona de Vélez Málaga y de la Axarquía, con unas melodías prácticamente idénticas, que no sabemos determinar el origen primigenio, pero sí que es cierto que a partir de ese fandango popular, posiblemente los dos artistas, Juan Breva y Frasquito Hierbabuena, personalizaran, recrearan y actualizaran esa versión folclórica. Y por supuesto, como Juan Breva fue uno de los grandes cantadores de aquella generación, pues al ponerlo en circulación se le reconoce por derecho este fandango. Pues aquí tenemos otras dos tandas de fandangos abandonados, asimismo incluidas en el disco que acompaña al libro Frasquito Hierbabuena, de Antonio Conde González Carrascosa, la de la Trianita y la de la Niña de los Peines, ambas tandas de fandango con la guitarra de Ramón Montoya y en registro asimismo de 1929. Que tanto y la cruz le daba voces, sereno que viene el día. Dos tandas de fandangos abandonados, de la Trianita y de Pastora Pavón, la niña de los peines, ambas con la guitarra de Ramón Montoya y en registro de 1929. Antonio Conde, autor del libro Frasquito y Hierbabuena, a estos fandangos que acabamos de escuchar se le pueden llamar ya fandango de Frasquito y Hierbabuena, lo que hemos escuchado, por ejemplo, de la Trianita y la de Pastora Pavón, la niña de los peines. Yo entiendo que sí. Y entiendo que sí, además voy a intentar justificarlo. Si bien las grabaciones de principio de siglo que conocemos, de disco de pizarra y de cilindros de cera, sobre todo de disco de pizarra, en ninguno de los casos aparece la etiqueta de cantes de Frasquito y Hierbabuena o fandango de Frasquito y Hierbabuena, a partir de mediados de los años 20, ya sí se recoge, en el caso de la guitarra de José, de las grabaciones de José Cepero, sí se recoge que es el cante de Frasquito y Hierbabuena. Es decir, ya hay una atribución de un profesional del cante que señala en la dirección en la que el modelo que va a grabar, el modelo de fandango, es el de Frasquito y Hierbabuena y no es el de Juan Breva, ni el fandango de Granada, ni un fandango popular de alguna de las dos provincias, fandango malagueño de Vélez o fandango de Granada. Además, las letras sitúan de alguna manera o ayudan a situar al fandango en Granada, el que graba la niña de los peines, la cruz alta del barrio, en sereno se dormía. Bueno, hace referencia a una plaza emblemática que hay en el centro de Granada donde está esa cruz alta del barrio. En el caso de la Trianita, la letra que ella graba, Se le han corrido los velos, sí que es verdad que nos lleva a las grabaciones o nos lleva un poquito más a Málaga, porque es una letra que reconocemos en el fandango de Juan Breva. Pero el indicativo que yo creo que nos lleva a decidir y a poder afirmar que ya estamos hablando del fandango de Frasquito y Hierbabuena, yo lo entiendo a partir de las grabaciones de El Cojo de Málaga, íntimo amigo de Frasquito, y José Cepero. El Cojo vivió en Málaga unos cuantos años y además llegó a pedirle permiso a Frasquito y Hierbabuena para grabar y poner en la etiqueta fandango de Frasquito y Hierbabuena, a lo que Frasquito y Hierbabuena se negó. Pero ya a mediados de los años 20 era un cante que se le reconocía como autor a Frasquito y lo hacían artistas de la talla, pues como has nombrado tú, Niña de los Peines, Cojo de Málaga, José Cepero, la Trianita, bueno, en definitiva, artistas de primer nivel que ya confirmaban que ese cante o esa melodía es de Frasquito Hierbabuena. Pues nos despedimos con otros dos magníficos documentos sonoros que nos muestra Antonio Conde en el disco que acompaña su libro Frasquito Hierbabuena. Dos tandas de fandangos, el Gafas, en un registro de 1943 con la guitarra de Luis Maravilla, y Ramón de Loja, en un registro de 1952 también con la guitarra de Luis Maravilla. Antonio Conde, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu espléndido trabajo sobre Frasquito Hierbabuena. Muchas gracias a vosotros, José María, y enhorabuena a ti por todos los premios y reconocimientos que estás recogiendo últimamente, que te los mereces con creces. Bueno, gracias a vosotros, que sois muy generosos, Antonio. Un fuerte abrazo y hasta siempre, amigo. Un abrazo, José María, un millón de gracias, como siempre. ¡Qué bonito! Los órganos del flamenco. Hola. Esto es una armónica. Según dice la experiencia, ay, la mujer nace del hombre, según dice la experiencia, pero hay mujeres que son como pies la ferroqueña que no tiene un corazón. Ay, de la Alhambra al Albaicín, si tía un millonario fuera el alba, ay, de la Alhambra al Albaicín, un puente de plata y sierra, ay, para yo a verte a ti. Tú a las veces que thank you. El Gafas y Ramón de Loja, con la guitarra de Luis Maravilla en fandango, fechados en 1943 y 1952 respectivamente. Y nada más, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con Mercedes de Prado en la edición, nos despedimos de ustedes y les esperamos el próximo miércoles de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hemos escuchado Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Gaztelu.